¿Qué os parece si esta semana dedicamos tiempo y la oportunidad musical a descubrir a los valores musicales de Córdoba? En esta ocasión tenemos a Ramen, de la mano del caraqueño Carlos León y del cordobés Joe Gutiérrez, que en esta semana o en los próximos días presentan su primer disco, ¿no? Así es que de la mano de estos compañeros y amigos del programa, que algún día los traeremos por aquí a presentarlo, os dedicamos la música de hoy a la canción cordobesa, o a la música cordobesa, perdón, más que a la canción. Bueno, y ya como una exhalación, vamos a pasar directamente a nuestro artículo 44. El teatro es un arte de carne que encarga a cuerpos vibrantes la traducción de sus lecciones. Un arte grosero y sutil al mismo tiempo. Una alianza excepcional de los movimientos, de la voz y de las luces. Pero es también el arte más convencional, hecho de esa complicidad del actor y el espectador, que aportan un consentimiento mutuo y tácito en la misma ilusión. Así, por una parte, el teatro sirve naturalmente a los grandes sentimientos, simples y ardientes, alrededor de los cuales gira el destino del hombre. Amor, deseo, ambición, religión. Pero, por otra parte, satisface la necesidad de construcción, que es natural al artista. Esta oposición hace al teatro, lo vuelve apto para servir a la vida y conmover a los hombres. Albert Camus, hoy, teatro. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un jueves más. Te veo muy primaveral, ¿eh? Bueno, es que ya caminar por la calle y no dejarse seducir por los olores y por los grados de más. Aunque tú caminar de la mano de Camín, ahí te he visto con carga de profundidad, ¿eh? Bueno, a mí siempre me ha gustado, siempre ha sido una referencia, no tanto por su dramaturgia, sino por, bueno, sus escritos y tal, pero bueno, me parecía interesante traerlo hoy porque hoy vamos a hablar de la escena y bueno, tenemos a un invitado que seguramente nos va a descubrir cosas interesantes. Yo te preguntaría, Enrique, a ti, ¿tú qué eres más, de escena o de bambalina? A mí me encanta la escena, aunque la verdad es que las verdaderas escenas interesantes suelen ocurrir entre bambalinas, ¿no? Pero bueno, Sí, el foco está bien, pero sí, fuera de foco, bueno, efectivamente, suceden cosas interesantes. Efectivamente, en ese claroscuro anda que no. Pues en el foco de esta tarde, aquí en el estudio Félix Ortega, que nos acompaña a Rafa Blanes. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado. Encantado de estar aquí. Hola, muchas gracias, Rafa, por traerme un ratito. Rafa Blanes es actor, guionista, director y también escritor. Hoy está aquí con nosotros porque nos hemos fijado en la publicación de su primer libro, que se llama Casi Comedias, que acaba de salir a principios de este mes de marzo. Uh-huh. Él forma parte de una compañía de teatro que se llama El Garito Teatro. Sí. Tiene una trayectoria junto a otra persona, ¿no?, en esta compañía. Ha trabajado también en otras producciones. Y se ha lanzado a la publicación de este libro, que, bueno, yo no voy a entrar en muchos detalles porque para eso lo hemos traído, ¿no? Pero sí que, bueno, viendo la reseña que él nos ha pasado, está compuesto a partir de 5 escenas de teatro breve de humor, ¿no? Rafa, cuéntanos un poco. Bueno, pues es un libro que como has dicho, pues está compuesto por 5 escenas breves, para que el público que a lo mejor no haya estado en funciones de microteatro o demás, o no le sea muy muy cercano a este término, pues podemos decir que son cinco obras cortas, uh-huh. que tienen su principio, su nudo y su desenlace, cada una de ellas, que y cada una de ellas tiene una duración de unos 20 minutos. Estas son escenas que yo escribí cuando la compañía del Garito Teatro se fundó con este objetivo de hacer microteatro, ¿no? De traer el microteatro a Córdoba con asiduidad, ¿no? De que se hiciera con cierta frecuencia en Córdoba, como se hace en otras ciudades. Y entonces, desde un principio teníamos claro que queríamos que estas escenas fuesen, pues, de autoría propia, ¿no? Uh-huh. Esto no siempre fue posible porque, bueno, había muchas veces que nos salían, por suerte, muchas funciones, ¿no? Y sí. A las que sabíamos que iba a acudir el mismo público y demás, y siempre queríamos intentar, pues, darle la novedad, ¿no? La sorpresa. Uh-huh. Entonces, yo no siempre daba para todo para escribir estas escenas, ¿no? Y hacía lo que podía. Entonces, en total, yo escribí unas 10 escenas para esta compañía. Teníamos unas 20, 25 escenas, en las que 10 eran de mi autoría y otras eran adaptaciones de otros autores, digamos. Todas estaban adaptadas a nuestro estilo y demás, pero bueno, cogíamos un poco de todo de lo que podíamos. Entonces, yo, a raíz del confinamiento y demás, pues siempre lo tuve en mente, el hecho de recopilarlas, ¿no? Y de ponerlas en un libro. Pues decidí que era buen momento porque tampoco podíamos hacer mucho más, ¿no? Entonces, es curioso cómo el confinamiento ha servido para esos planes que íbamos dejando de lado porque no teníamos tiempo para abordarlos, ¿no? Lo cierto es que sí, y la verdad es que no puedo estar más contento porque el Garito Teatro, digamos que es una compañía que está actualmente en pausa porque algunos de sus miembros pues se han ido fuera a trabajar, están en Madrid, otros están en Granada, en Jaén y demás. Entonces no terminábamos de encontrar la magia que teníamos con estos compañeros y demás, y no queríamos hacerlo de cualquier forma, ¿no? No queríamos desvirtuar lo que nosotros hacíamos encima del escenario, ¿no? Entonces, pues estaba en pausa y al ponerlo de vuelta, al traerlo de vuelta con este libro, ¿no? Que claramente, pues, tiene tantísimo que ver con el Garito, se ha reavivado esas ganas de volver, ¿no? Y sobre todo ha salido de debajo de las piedras otra vez todo y cada uno de las personas que venía a nuestras funciones a disfrutar y a decirnos que lo echan de menos, ¿no? Uh-huh. Y es que no ha podido ser más emocionante y sinceramente más inesperado, ¿no? Porque ha pasado tiempo y no esperaba la acogida que está teniendo el libro. Impresionante el apoyo que estoy recibiendo y psicológicamente me está salvando la vida. Está viniendo, o sea, muy bien. Me está salvando la vida. Algo malo tiene que estar pasando en esta sociedad, cuando un libro y de teatro, y además dices que está teniendo una acogida, algo malo está pasando, o sea, un virus extraño. Sí, ¿no? Sí, tiene que sí, estar sí, inoculando una nueva cepa de algo, porque no entiendo muy bien cómo está pasando todo esto, pero no me dan las manos para agradecer y firmar los libros a los amigos, a los conocidos, a familiares y a gente que no conozco de nada, que se pone en contacto estoy un poco, la verdad. Bueno, es meritorio, ¿no? Que como tú has dicho, David, en tiempos de pandemia, en esta pandemia además, que hemos tenido que pasar por distintos estadios de ánimo, en el que de la sorpresa hemos pasado a la desolación y desde la desolación al abatimiento y no sé, ¿no? El que hayas encontrado esa capacidad de activar esa cosa que tenías de estar pendiente contigo mismo y para con los demás, ¿no? Con la publicación de este libro, la verdad es que una vez descrito y detallado a todo lo que te dedicas y sobre todo en el ámbito del teatro, a mí me parece, vamos, que es toda una revelación, ¿no? Tu presencia con gente como tú sería muy sencillo volver a reactivar el mundo de la escena. ¿Cómo ves tú el mundo de la escena en Córdoba? Pues evidentemente hundido ahora mismo por las circunstancias. ¿Y antes de ayer? Antes de ayer estaba floreciente. ¿Sí? Floreciente, sí. Ahí podría por primera vez desde que yo me dedico a esto, que me dedico aproximadamente, bueno, profesionalmente desde los 20 años, digamos, ¿no? Ahora tengo 29, o sea que, bueno, vas viendo un poco, ¿no? No mucho, pero te da tiempo un poco a ver en qué punto estaba, en qué punto está y dónde crees que va, ¿no? La cosa. Y es verdad que había muy buenos profesionales con ideas muy buenas, con montajes muy buenos y con ganas de gritar y de salir ahí fuera a decir, oye, aquí estamos, ¿no? Y ha sido un momento muy malo para todo, ¿no? Que pase esto es malo para todo, y pero especialmente como estamos hablando de la cultura y del teatro en Córdoba, creo que es una pena porque era un momento con grandes expectativas. ¿Sí? Para las compañías cordobesas, sí. Uh-huh. Bueno, oye, explícame exactamente qué es eso, hombre, porque a lo mejor todo el mundo no lo controla. ¿Qué es eso del microteatro? Pues el microteatro es un tipo de teatro en el que suelen participar, son escenas breves de entre 5 y 15 o 20 minutos como mucho, ¿vale? Que se realizan normalmente en salas de pequeño formato, en pubs, en salas de, como ya te digo, en bares, como en Madrid, las millones de bares que hay con espacio para un pequeño escenario y demás, ¿no? En el que suelen participar máximo dos o tres actores o actrices. Entonces, es teatro de pequeño formato en el que en 15 minutos se condensa una historia completa, ¿no? Entonces, hay una variedad tremenda y en sitios como Madrid, Barcelona y Málaga, en Sevilla también se ha hecho muchísimo. Hay salas dedicadas especialmente al microteatro que cada semana pues tienen su cartelera y puedes ir y disfrutar de obras, no sé si eran 3 euros la entrada o algo así, y tú decías, pues ahora voy a entrar en esta, dentro de media hora se hace en esta otra sala, se hace otra escena, tal, tienes tu cartelera, tu sinopsis de la escena y tú vas entrando. Hay formato incluso, ¿no, Rafa? Prepandemia, en plan, te alquilo la obra y la hacemos, ¿no? Nos juntamos unos cuantos amigos, ponemos dinero, llamamos a la compañía nos hace un pequeño montaje en nuestro piso o en un salón privado. Por lo general, por el formato en el que se montan, por ejemplo, todas las escenas que hay aquí se pueden hacer en el salón de una casa. En el salón de una casa, en un escenario muy pequeño, en un escenario muy grande también, pues puedes hacerla absolutamente donde quieras, dependiendo de la imaginación que tengas, pero la mayoría de las escenas que yo recojo aquí suceden en el salón de una casa, digamos, en el salón de una casa. Entonces, son escenas que se pueden hacer con muy poco presupuesto y, desde mi punto de vista, un humor así, muy ligero, ¿vale?, que permite pues bueno que sirva para ejercicios de interpretación de cualquier escuela o para gente que se esté iniciando en el mundo de la dirección. Yo saco este libro precisamente porque yo me encontré con la dificultad de encontrar escenas a la hora de empezar, ¿no?, con la compañía. Con estas prisas uno no encontraba los libros necesarios para buscar escenas y sobre todo escenas que no estuviesen ya muy hechas, ¿no? Cuando estás en una escuela de arte dramático, pues al final siempre se recurren a los mismos manuales. Hay un repertorio, ¿no?, clásico, ¿no?, digamos. Y hay, no, de, que yo conozca al menos, y he buscado mucho, no hay gran variedad de autores que se dediquen a editar este tipo de teatro, ¿no? Entonces, pues, sucede que a veces es complicado encontrar escenas nuevas y frescas, un humor así fresco, ¿no? Entonces, al yo ver esta cosa, cuando me la encontré, dije, oye, pues, ya que tengo las escenas, yo lo voy a sacar y le voy a poner un precio, desde mi punto de vista, lo más económico posible para que todo el mundo que se inicie y no sepa de dónde tirar, pues aquí tienes mi libro y tienes total libertad de montar estas escenas y no tienes que pedirme permiso de ningún tipo. Esa es un poco mi idea. Tú has viajado del rol de actor al de escritor y tal. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde juegas más fácil? Bueno, a mí me gusta mucho escribir, pero escribir teatro, eso sí. Me gusta mucho escribir diálogo. Creo que es mi punto fuerte, digamos, ¿no? He participado en la escritura de algunos guiones y sobre todo de obras de teatro propias, y donde me siento más cómodo es en el teatro de diálogo. De diálogo rápido, en el que parece que no está pasando nada importante porque es el diálogo el que te está transportando continuamente, ¿no? Como una ola que te está llevando hasta que te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Mi referente en la escritura, o cuando yo me he comprado libros de guiones, de cine y de teatro y demás, siempre valoraba mucho eso, ¿no? Creo que sinceramente que es lo más difícil de escribir, el diálogo, el buen diálogo. Un buen diálogo soporta un tipo de montaje como el que nos estás diciendo, con pocas personas, con pocos recursos, con poco añadido, ¿no? Sin embargo, otras obras que estén compuestas con mucha más tramoya, ¿no?, y artificios, con iluminación y demás, requieren de unos espacios ya más cualificados y demás. Bueno, en Córdoba tenemos varios espacios escénicos, digamos, de primer orden, ¿no? Sí. Gran Teatro, Góngora, Cerquía. Pero luego, ¿por dónde sucedían estas cosas? ¿No? Pregunta uno en pasado, ¿eh? Como, sí, en pasado. Es triste, en vez de decir, ¿dónde sucede? ¿Dónde sucedía? Sucede, ¿dónde pasaba esto? Pero bueno, ¿por dónde solíais trabajar? ¿Por dónde solíais moveros? Pues mira, nosotros empezamos cuando nos dieron la oportunidad de poner nuestro primer montaje en el Bar Automático. Uh-huh. El Bar Automático fue quien nos brindó la oportunidad, nos escuchó la propuesta y dijo, bueno, mira, pa'lante, lo que tenga que ser. Si nosotros dijimos que si no te gusta, pues venimos una vez y ya está. Pero te prometemos que te vamos a llenar esto. Eso es lo que te prometemos. Uh-huh. Y estuvimos dos años, creo que faltando a lo mejor el mes de agosto de cada año, el resto estuvimos absolutamente todos los meses, una vez al mes, un jueves al mes. Uh-huh. Dos años. Uh-huh. Y no hubo ni un solo jueves que el público no llegase hasta la puerta. Y había público que no estaba viendo la escena, pero quería venir porque quería escucharlo, porque quería estar allí y quería apoyar. Aquello era impresionante, de verdad. Nosotros no nos lo creíamos. O sea, no éramos partícipes de aquello y llegábamos a las 9 de la noche, no había nadie, y no sé si empezábamos a las 10. Y a las 10 menos 5 estaba aquello a reventar de gente y siempre nos sorprendía al salir a actuar, ¿no? Porque nos metíamos y decíamos, bueno, ya está, chavales, hay poca gente hoy, no pasa nada, no todos los días se puede llenar esto, ya está, es un jueves complicado, por lo que sea. Y cuando salíamos a actuar de la primera escena, de repente estaba todo lleno y era como, ¿pero cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa esto? Los bares. Tenemos que hacer un programa de bares, Enrique, pero me tienes que mandar con la unidad móvil Cultura y para hacerlo yo desde el bar. Porque, pues sí, no, bueno, pero... No, iremos, porque tú sabes que yo no tengo nada que ver con los mandos. O sea, que vamos los dos entonces y lo hacemos desde Zumba. Pero que dure 2 horas, ese día tiene que, como nos pongamos a hablar en la barra. Una para ir y otra para volver, ¿no? Rafa, el tema de, vamos, bares o espacios similares, sí, que se alejan de lo que es el teatro clásico y tradicional, ¿facilita más que el público nuevo o el público que no está dentro del mundo del teatro, sino facilita, entiendo, ¿no?, un poco más que esas personas contacten con la expresión artística? Sí, es más informal. Eso. Y es más fácil que alguien te lleve de la mano, digamos, ¿no? Oye, que he visto esto, vamos ahí, que de todas maneras si no nos gusta es un bar y nos tomamos algo allí, ¿no? Entonces eso siempre facilita un poco el contacto tímido con el teatro, que aunque no lo parezca es muy frecuente. Te encuentras con muchísima gente que nunca ha ido al teatro. Eso te iba yo a preguntar, ¿no? Porque estamos hablando de teatro. Sí. ¿Eh? Estamos hablando de teatro. Y bueno, cualquiera puede decir que ha ido a ver un concierto. Sí. Cualquiera puede decir que, bueno, que incluso ha visto, no sé, algo que le ha podido gustar relacionado con la arte. Pero ir a una sala de teatro, a chuparte una hora, hora y media... Bueno, eso es un hábito no iniciado en esta ciudad, al menos, ¿no? Sí. De forma muy muy puntual. ¿De qué manera entiendes tú que habría que, una que muy empezar sencilla, a trabajarlo? Una muy sencilla. Llevar el teatro a los institutos. Hay programas desde siempre. Bueno, yo he ido al teatro con el colegio cuando era muy pequeño. Artista residente, ¿no? Cuando era muy pequeño y yo no me acuerdo de qué obra vi y no te acuerdas de nada y desde luego no te convierte en un futuro consumidor de teatro yendo al teatro en el colegio. Pero sí hay un público muy potencial en el instituto, ya cabeza en plena formación, de primero a cuarto de la ESO, bachillerato, ¿no? Que podrían ir a ver teatro y se están convirtiendo en potenciales consumidores de teatro y te quita ese problema de en medio. Además de que te quitas dos problemas de un plumazo, el hecho de que la gente no consuma teatro, la gente joven, y el hecho de que las compañías residentes no tengan trabajo, porque claro, están mostrando su trabajo por las mañanas cuando los teatros están cerrados e inutilizados totalmente. Y ahí tiene a las compañías trabajando y ahí tiene a la gente yendo al teatro y todo el mundo contento. Y está sembrando, ¿no? Y aquí lo hemos hablado algunas veces, que no, nos resulta muy fácil hermanar cultura y turismo, pero cultura y educación nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Abrir la puerta del centro educativo para que entren las manifestaciones artísticas, la música, el teatro, la plástica, el diseño digital, en fin, no se trata solamente de quedarnos en las fórmulas, ¿no?, de las grandes 7 artes históricas, sino estamos viviendo una revolución tecnológica donde la creación artística encuentra muchas vías de expresión, sí, a través de lo digital. No hay nada más fácil que captar a la gente joven que a través de un terminal informático y demás. Pero es curioso porque los programas educativos brillan por su ausencia, hay pequeños chispazos de patrimonio, en plan, bueno, pues llevamos a los niños a visitar esto y tal, tal, pero romper esa barrera que hay entre lo que es la educación académica instaurada por la ley de educación y no sé qué, y lo que es todo lo que sería una educación complementaria y aprovechar en esas edades tempranas, como tú dices, para sembrar ese gusanillo. Y al mismo tiempo la visión también mercantil lógica de, oigan, eso supondría trabajo para nosotros, para sobrevivir, además, y ya iremos al teatro, pero claro, dejarnos que hagamos otras cosas. Pero claro, además, yo cuando os escuchaba a los dos lo que acabáis de hacer, lo que acabáis de decir hace un momento, imaginaba que en una tierra como la nuestra, donde tenemos 300 y pico días de sol y de luz al cabo del año, el espacio público, el espacio, la calle, en un formato de las características de las que tú hablas, sería perfectamente compatible, ¿no? Sí, claro que sí. Estamos hablando de versatilizar el teatro adaptándolo a otros espacios no tan convencionales, sí. Pues tenemos muchos espacios, se me ocurre muy rápido la Plaza de la Juventud, el Parque de Oribe, y estoy pensando en espacios que ya tienen una mínima infraestructura. Que tú puedes decir, y si pasas por sitio con ojos de ver este tipo de cosas, diría, joder, qué rincón más hermoso para que 50, 30, 80 personas pudieran disfrutar de eso, ¿no? O una ruta del teatro, no sé. Ahí llamamos a la concejala que nos escuche. Hay experiencias parecidas cuando estabas contando el tema de los bares, y además es lógico, además, el que tiene un bar es un negocio, por muy cultural que sea, ¿no? Entonces, claro, tú le dices, oye, te traigo este montaje, si no funciona porque no viene la gente, tampoco vas a perder dinero, claro. Nosotros no venimos más y ya está, ¿no? En Granada hace un par de años se tuvo una iniciativa, no con teatro, pero sí con música, para grupos noveles de Granada, que bueno, pues el Ayuntamiento de Granada pagaba la mitad. Sí, tenía una red de bares y de locales a los que les decía, oye, el concierto de este tipo, de este grupo, vale tanto. Pues yo te pago vamos a media y facilito, ¿no? Es decir, sí, es que yo creo que hay miles de fórmulas mucho más fácil que yo tengo un teatro, tengo un escenario y aquí solo actúa quien yo diga o quien sea muy famoso o quien tenga. No se trata de que ahora el ayuntamiento se volviera loco generando salas de microteatro, sino de apoyar lo que ya existe, el tejido que está, y de alguna manera entrar como elefante en cacharrería, que lo suele hacer la administración otras veces. Luego, bueno, aparte de automático, también decís que nuestra sala por excelencia es la Ambigua Serquía, donde allí Rafa siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y hemos hecho cosas épicas que yo pensaba que nunca íbamos a hacer, como meter 150 personas en cuando se podía en la terraza del Amigo Aserquía un 31 de julio en Córdoba a las 9 de la noche. O sea, que yo no sé, si que no se lo esperaba a nadie y serían todos pecadores, ¿no? Nadie tenía piso en Benalmádena, seguramente, o sea. Bueno, Rafa, dinos, antes de que nos vayamos, dinos cómo podemos conseguir Casi Comedia. Pues mira, Casi Comedia está en Amazon, ¿vale? Y se puede comprar libremente de cualquier parte del mundo. Y luego, si queréis contactar conmigo, podéis contactar conmigo pues a través de mis redes sociales. Rafa Blanes, no hay mucho. Rafa hay mucho, pero Rafa Blanes hay menos en Córdoba. Y yo estoy entregando los ejemplares en mano porque... Lo prefiero mil veces, ¿no? Entregarlo en mano y firmarlo y darte las gracias en persona, ¿no? Así que puedes contactar conmigo o también estás en Amazon y tal. Ya lo sabes, Enrique. Más fácil imposible. Si tenéis que regalar, nada mejor que regalar Cultura de Córdoba, ¿eh? Qué pedazo de regalo inédito, porque la verdad es que te estás llevando... hasta una provocación. ¿A que no eras capaz de hacerlo tú, ¿no? Desde luego que sí. Además, sirve para revitalizar esto que nos has contado de la compañía del Garito Teatro. Eso siempre es una gran noticia, ¿no? Que a través de esto, ¿no? Se haya conseguido otra vez de alguna manera volver a conectaros. Y nada, en la casilla de salida, supongo, esperando a que la situación vaya mejor permitiendo plantear cositas, ¿no? Tenos al tanto, Rafa. Por supuesto. De venir, de cómo va el libro y de próximas aventuras, por supuesto, ¿no? Cuando queráis yo estaré aquí encantadísimo de charlar un ratito. Pues Rafa Blanes, muchas gracias por esta tarde, y Enrique, buenas tardes. Bueno, nada, que hoy no me has importunado, ¿eh? Tu pregunta no ha sido una pregunta impertinente, ¿eh? Cada día me estoy portando menos contigo, sí, me estoy haciendo mayor. Efectivamente. Supongo que sí. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, hasta buenas luego. Buenas tardes y gracias. Al otro lado del miedo hay un espejo que refleja sin mentir. Y se volvieron de carne y hueso los motivos para no poder dormir. No me pesan los complejos, acepto casi todo y casi sin sufrir. No he vuelto a ver el cielo negro, soplo a las nubes y confío en que el sol vuelva a salir. La sociedad no impone formas de querernos, yo ya no debo nada, ni me lo deben a mí. Las etiquetas quedaron para los alimentos, no hay dramas ni conjeturas, solo nos queda vivir. Al otro lado del miedo, nunca pienso en que tendremos que morir. Recorro sin zapatos todos los desiertos y hay un oasis cada vez que pienso en ti. Al otro lado del miedo aprendimos realmente a sonreír con franqueza como los niños pequeños, sin que nos mueva el impulso de seducir. Las fronteras se borraron y con el tiempo no hay diferencias entre los de allá o los de aquí. Los gobiernos no sirven nada un dinero, sin vocación nadie trabaja, sirve de algo servir. No se convierte en una trampa el apego, sé desear sin que me ciegue, sin dejar de quererme a mí. No hay nada determinado por el género y cada uno vive como le da la gana vivir. Al otro lado del miedo, nunca pienso en que tendremos que morir. Recorro sin zapatos todos los desiertos y hay un oasis cada vez que pienso en ti. Al otro lado del miedo, nunca pienso en que tendremos que morir. Recorro sin zapatos todos los desiertos y hay un oasis. Pero miento si te digo que esto es perfecto, y miento si te digo que soy del todo feliz. Vivir sin miedo suena bonito, no te lo niego, pero sin esa lucha contra mis monstruos no sería.